El Bicicross argentino cierra el año en La Pampa. La pista del Club General Belgrano de Santa Rosa recibe a los mejores pilotos del país. La Deportiva de Radio Nacional 102.5 MHz transmite en vivo y en directo la última fecha del Campeonato Argentino. Campeonato Argentino. Viernes 18 de noviembre desde las 15. Sábado 19 desde las 11 horas. Viernes desde las 15. Sábado 11 horas. Viví, sentí, vibrá con todo el BMX por Radio Nacional La Rioja. La radio pública.